Salgan parranderos y vengan a ver qué bonito traje tiene esa mujer. Esa es la alegría bolivariana, la alegría que hoy tenemos más enaltecida que nunca. Siempre la tenemos, siempre la tenemos. Ustedes han visto cómo a lo largo de todo el periodo de la Revolución Bolivariana, la felicidad ha sido uno de los rasgos fundamentales reconocidos internacionalmente por los organismos que tienen que estudiar eso y levantar informes sobre cómo se comporta la sociedad en el mundo entero. Y nosotros hemos tenido, eso lo vamos a decir insistentemente, ustedes dirán, bueno, está repitiendo el asunto. Sí, hay que insistir porque la canalla mediática, la derecha, los sectores que están en contra de la revolución, los contrarrevolucionarios, tratan de que este tipo de cosas, que son activos valiosísimos para la sociedad, para las venezolanas y venezolanos, sean desconocidos, sean invisibilizados. Hoy está dándose el proceso donde estamos a punto de que se dé el veredicto allá en la UNESCO, en París, en Francia, sobre nuestros diablos danzantes de Venezuela, de Corpus. Entonces estamos muy contentos, estamos desde acá animando como una barra descomunal de 27 millones de almas, impulsando con nuestro amor, con nuestro afecto a nuestros diablos danzantes de Corpus. Y con lentejuelas la he visto pasar, tomando el camino que lleva al zaguán. Y con lentejuelas la he visto pasar, tomando el camino que lleva al zaguán. Eso, tomando el camino que lleva al zaguán. Ese es un solo pueblo. Y así es como nosotros nos sentimos, un solo pueblo. Hoy que estamos esperando este anuncio de 60 propuestas que hay allá en París, en la sede de la UNESCO, van a ser seleccionadas 8 como patrimonio inmaterial de la humanidad. La metodología consiste en una votación abierta donde participan integrantes del comité, así como antropólogos y especialistas dedicados al estudio del patrimonio mundial. Venezuela introdujo el expediente con la postulación de la tradición en 2 oportunidades. La primera en 2002, todo en periodo revolucionario, fíjense ustedes. Esto no se le ocurría jamás a sujetos como aquellos nefastos que teníamos en el pasado como presidente. Imagínense ustedes a Carlos Andrés Pérez jugando dominó, tomando whisky con Caldera, etcétera, si ellos estaban pensando de alguna manera en este tipo de cosas tan valiosas, tan sentidas, tan queridas para las venezolanas y venezolanos, como los está rescatando la Revolución Bolivariana. Por eso es que fue la primera oportunidad en 2002 que se introdujo la postulación de los Diablos Danzantes de Corpus. Fue rechazada por fallas técnicas en aquella oportunidad. Y la segunda en 2008, que espera ser reconocida por contar con el aval y la participación de las comunidades en su redacción. Es decir, esta propuesta no tiene las fallas técnicas que tuvo en el pasado, estamos seguros de ello, porque aquí participó el pueblo, directamente quienes están involucrados en ello. Es el dictamen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la participación y el protagonismo. De ser positivo el anuncio del veredicto el día de hoy, las 11 cofradías de Diablos Danzantes venezolanos se convertirían en la primera manifestación nacional en ser reconocida con esa distinción. Así como la cofradía de San Francisco de Yare, Miranda, se reconocerán a las ceremonias celebradas en Cata, Turiamo, Ocumare de la Costa, Cuyagua y Chuao en Aragua, así como San Millán y Patanemo en el estado Carabobo, Naiguatá en Vargas, San Rafael de Orituco en Guárico y Tinaquillo en Cojedes. Venezuela ya ha sido reconocida por la UNESCO en 2 ocasiones anteriores por su impulso a la alfabetización digital y por el desarrollo de la educación universitaria en el país. Fíjense cómo es en todos los ámbitos, de manera integral, como hay una concepción de profundo y muy decidido esfuerzo por trabajar por el ser humano en nuestra nación hoy en día. Qué diferencia tan sustancial con todo lo que es la óptica, el enfoque, la propuesta de la gente de la oposición, los sectores de la derecha. Bueno, vamos a esperar. Esto empezó el lunes en la sede de la UNESCO, todas esas deliberaciones, y allá hay una muestra que tenemos Allá está al frente de toda esa delegación venezolana el viceministro de la Cultura, Benito Iradi, nuestro buen amigo, quien está haciendo un extraordinario trabajo para que Venezuela quede en lo más alto, como estamos quedando en todos los ámbitos donde nosotros participamos. Estamos siempre teniendo figuraciones relevantes. Bueno, se trata de eso, se trata de la exaltación de la venezolanidad, un activo que fue despreciado sistemáticamente en la Cuarta República y en general en el pasado. No se olviden ustedes cómo era este país antes de la llegada de Chávez en términos de eso, de la valoración de la autoestima, de la venezolanidad. Recuerden que aquí la gente incluso tenía en promedio, hasta los sectores populares, en todas partes se veía a la gente despreciando el himno nacional cuando lo ponían en la radio. La gente reclamaba, ¿hasta cuándo eso? Aquí era un bochorno ver a alguien alpargata, era una cosa ridícula. Cargar un 4, por ejemplo, un sombrero de cogollo era una raya porque no se estaba a la moda con las grandes marcas famosas del mundo entero. Esa era la cultura que prevalecía, inducida por la colonización que a través de los medios de comunicación hizo siempre la hegemonía imperialista norteamericana con su estilo de vida y su esquema. Bueno, y seguimos entonces con el tema de hoy. Aquí vamos a seguir con la alegría frente a la amargura de la oposición. Ellos son los cultores de la amargura. Y en ese sentido, nosotros no vamos a descansar de poner los puntos sobre las íes aquí en su programa Sin Tapujos. El tema de la amnistía, como la han llamado los sectores de la oposición, ha generado mucha polémica a nivel nacional y mucha gente indignada en el ámbito de la revolución ha planteado que qué es eso, que cómo vamos entonces a hacer borrón y cuenta nueva con gente que atentó contra nuestro país, contra nuestra gente, contra nuestra sociedad de manera tan desalmada y cruel como lo hizo la oposición en 2002 y principios del 2003. Nosotros compartimos ese sentimiento, que creemos es un sentimiento nacional, sobre todo porque lo que está haciendo la oposición es tratar de manipular con este tema. Fíjense ustedes que aquí hay detalles muy interesantes que hay que empezar a leer con mucha precisión para que no caigamos en trampas. Primero se trata de un diálogo para tratar de buscar, la armonía, etcétera, pero no. Que se le va a dar un cheque en blanco, una carta aval a quienes hayan delinquido. Eso jamás lo ha planteado el comandante Chávez cuando hizo la propuesta. Pero esta gente, en su afán por torcer la realidad, torcer la verdad, engañar al pueblo y tratar de colocar siempre las cosas a su favor, está llevando el asunto a como que es que Chávez dio la orden de que se liberara a la cantidad de delincuentes que esta gente considera que son sus grandes banderas de lucha. Y eso hay que ir precisándolo de manera permanente. Esta gente que está ahí procesada y que fueron enjuiciados y que están cumpliendo pena, la mayoría de ellos, son gente que fueron encontradas incursas en delito. Y no están todos, que es lo más grave. Porque lo primero que hay que resaltar, así como lo ha dicho en estos días, el día de ayer lo dijo el diputado de Arle Herrera, y lo ha dicho cantidad de gente que han hablado en estos días, entre ellas la misma fiscal general de la República, que está, bueno, dando cuenta de cómo va el avance de las investigaciones, los expedientes que están siguiendo curso ahí ante ese organismo para establecer las responsabilidades a que hubiera lugar con los daños patrimoniales a la nación en aquel entonces. Y con la cantidad de muertos, sobre todo, que se ocasionó, por esa irresponsabilidad. Pero yo tengo que aquí precisar lo siguiente, para que quede bien claro. Hemos venido cayendo en un error a lo largo del tiempo de tratar de colocar el asunto del sabotaje petrolero, sobre todo el sabotaje petrolero, como un evento de naturaleza política, y entonces que los que habrían actuado ahí serían perseguidos políticos, como lo ha planteado la oposición desde siempre. Ahí no hay un solo acto político, No hay una sola actuación de tipo político en todo lo que sucedió con el sabotaje petrolero. Ahí lo que hubo fue el delito, en primer término, de apropiación indebida, que está penalizado por la ley, y eso lo llama la gente del común raterismo. Eso es ladronaje. Es decir, esta gente agarró un bien público de la nación, que es una empresa del Estado, donde aun cuando usted sea empleado, usted no es dueño de ella, porque es propiedad de todas y todos los venezolanos. Es decir, es un bien del Estado, como es PDVSA. Entonces usted, siendo gerente o siendo empleado de cualquier nivel, cuando usted utiliza ese bien del Estado en función de su discurso político o de su planteamiento, tratando de colocarlo como herramienta para el sabotaje contra la nación, contra el país, está cometiendo varios delitos simultáneamente. El primero, la apropiación indebida. Ahí agarraron un asunto que no es de ellos, sino que eran empleados de esa empresa, para utilizarlo como que si eso fuera su carro, como que si eso fuera su máquina de escribir, como que si eso fuera su computadora, para entonces usarla contra la nación. Entonces ahí hay una apropiación indebida y eso tiene pena de cárcel en cualquier parte del mundo, por cierto. Usted no puede agarrar un bien que no es suyo sin que cometa el delito de robo, de ladronaje. Y eso fue lo que sucedió. Un empleado no es dueño de la empresa en la cual trabaja. En ninguna empresa. Vaya a la Polar y usted dice que usted va a poner la Polar a trabajar en contra del gobierno, a trabajar en contra de cualquier institución, de cualquier empresa, a ver qué es lo que sucede. Bueno, usted se está apropiando de una empresa que no es suya para ponerla al servicio de un propósito que en este caso es perverso, que es un propósito delictual, delincuencial. El segundo de ellos, el de la extralimitación de funciones. Está penado también en las leyes venezolanas la extralimitación de funciones. Usted es gerente de una empresa, pero usted no quita y pone gobiernos. Usted no tiene esa atribución. Usted no es quien decide. Decide es la sociedad a través del voto. Eso que se llama la legitimidad del gobierno, que surge del hecho electoral. Eso es lo que es la democracia. Entonces usted no puede, siendo gerente de lo que le dé la gana ser gerente, agarrar y decir, bueno, yo decido cuál es el gobierno que hay. Eso se llama extralimitación de funciones y está penado por las leyes. Pero además de eso, hay un atentado que se hizo contra la nación en términos patrimoniales. Esa gente robó al país y se llama robo al uso indebido de bienes públicos para que se pierdan irresponsablemente por su mala gestión. Entonces ahí hay un desfalco a la nación que ronda los 20 mil millones de dólares. Ese robo a la nación tiene que ser pagado, pero aún pagado tiene que cumplir pena de cárcel quienes lo hayan ejecutado. Entonces fíjense que son delitos comunes gravísimos lo que están ahí dándose. Y luego, por supuesto, la agresión a la sociedad. Si nosotros estamos en contra, supuestamente ese es el discurso fundamental de la oposición, contra la inseguridad. Si nosotros estamos en contra de la violencia que atenta contra las personas, bueno, ¿cómo es eso de que vamos a estar a favor del mayor atentado que efectivamente hemos sufrido las venezolanas y venezolanos en términos masivos en todo lo que va de siglo XXI, que fue cercenarnos las posibilidades de echar gasolina, de poder comer porque no teníamos cómo comprar, de poder trasladarnos hacia un hospital porque no teníamos carro, porque no teníamos gasolina, de poder comprar medicina? Es decir, se nos cercenó la vida completa, además del béisbol, de la Navidad, de todo lo que se nos cercenó con aquel paro nefasto, infausto paro petrolero, delincuencial y criminal, como hemos dicho. Eso es un delito y es sumamente grave, además de las muertes que se ocasionó por todas esas deficiencias en los servicios porque estaban paralizados. Entonces esa gente es delincuente. Todos los trabajadores de PDVSA que se pararon son delincuentes, no son ninguno dirigente político. Ahí no hubo un solo discurso político, ahí no hubo un solo trabajo político, ahí no hay un solo dirigente de partido político que tenga trayectoria y que por eso esté siendo juzgado en este momento. Ahí no hay un solo trabajo en las comunidades como dirigente político. Ahí lo que hay son estos delitos que yo he enumerado y que los vamos a insistir en su recordatorio. Vamos a cerrar este comentario. Vamos a estar esperando el contacto con nuestro buen amigo Rafael Antolini. Lo tenemos pendiente porque queremos compartir con él algo que habíamos hablado el día de ayer. Fíjense, están instalándose cantidad de empresas en Venezuela y la oposición sigue en el discurso de que estamos en una catástrofe económica. No hay un solo cupo en ningún vuelo para ninguna parte, ni del interior ni del exterior, en el aeropuerto. No hay en ninguna línea un solo cupo. Fíjense la crisis tan terrible de la que esta gente está hablando, este disparate discursivo de la oposición. Pero además fíjense el otro detalle, la cantidad de empresas que han anunciado esta misma semana que vienen a Venezuela. Eso lo dijimos esta semana con lo de la alianza de La Polar, con un importante consorcio español que vienen a instalar una empresa para fabricar yogur aquí en Venezuela. ¿Por qué se viene de España para acá? Si aquí hay una catástrofe económica, una gente que sabe de crisis, porque allá la están padeciendo como en ninguna otra parte del mundo, ¿por qué se vienen para acá? ¿Por qué no responde eso la gente de la oposición? ¿Por qué se viene la Renault a instalar aquí y con alianza con el gobierno bolivariano? Si el gobierno bolivariano es el eje del mal, el ente diabólico hoy por hoy para la empresa privada en el mundo, ¿por qué están haciendo alianzas con el Estado venezolano? ¿Por qué Corea del Sur, que es aliado de Estados Unidos, uno de los emporios industriales asiáticos del mundo capitalista, está montando aquí una alianza con el gobierno bolivariano, donde es minoritaria, por cierto, el capital privado? De la Samsung. ¿Ustedes saben quién es Samsung? No es nada más la fábrica de teléfonos. Es la empresa más importante del mundo en la fabricación de todas las pantallas plasmas, por ejemplo, que usted ve en los televisores hoy en día. Usted ve que hay uno que se llama Sony, hay otro que se llama no sé qué otra cosa, LG, no sé qué. Todas esas marcas son fabricadas por la Samsung, la pantalla. Ellos hacen el resto del televisor, pero la pantalla la hace la Samsung. Es decir, el emporio empresarial más importante en diversa cantidad de rubros tecnológicos, y es probablemente uno de los primeros, si no el primero, de fabricación de teléfonos celulares. Bueno, ellos vienen a Venezuela a montar una empresa de celulares con Venezuela. ¿Qué les parece con el gobierno bolivariano? Entonces sería interesante que esta gente explicara cómo es esa crisis, si esos grandes capitales están viniendo acá a nuestro país, y que nos expliquen cómo es eso de la crisis, si como escuchamos, como lo decíamos ayer y como escuchamos al diputado Jesús Faría decir ahí en la Asamblea Nacional, que el crecimiento del sector privado es el más grande que hay en Venezuela. Él dice que es el 6.1, pero el Banco Central decía que era el 7.1% la semana pasada. Eso significa que el discurso de arriba abajo de la oposición es completamente falso. Completamente falso, y sobre eso queríamos compartir con nuestro buen amigo ahorita Rafael Antolini, creo que está en línea. Rafael, bienvenido. Buenos días, Alberto, buenos días a toda la audiencia de YBKE. Fíjate, yo quiero hablar de ese tema, pero quería también resaltar, si me permite, ¿cómo no?, primero el dato que ayer entregó el Banco Central de Venezuela, que es, a mí me parece muy relevante lo que pasa todos los meses, y es que todos los meses en esta nueva manera de vincular a los servidores públicos, no importa el rango que sea, sean ministros o sean empleados de menor nivel, el respeto que se le tiene al ciudadano. Todos los meses, las máximas autoridades del mundo financiero y del mundo económico oficial, le hace el presidente del Banco Central, el ministro de Planificación y Finanzas y el presidente del Instituto Nacional de Estadística, se presentan ante el país y presentan el reporte del desempeño de los precios, del Índice Nacional de Precios, que es uno de los indicadores más importantes que hay en la economía. El dato que entregaron ayer muestra que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se mide mes a mes, que muestra las variaciones en los precios de la canasta para toda la población, es por lo tanto un indicador promedio, no es un indicador puntual para cada uno, sino es un indicador promedio, muestra que en el mes de noviembre del año 2012 la variación intermensual fue del 2,3%. Esta es una cifra que es mayor a la de octubre de este mismo año, del 2012, que fue de 1,7%. Pero es muy parecida a la de noviembre del año 2011, que fue de 2,2%. Es que en los meses de noviembre y diciembre, siempre la tendencia es que los precios suban, porque como se pagan las utilidades, la demanda crece mucho más rápido que la oferta, y eso empuja siempre los precios hacia el alza. Este indicador mensual de noviembre del 2012 de 2,3% nos permite hacer una evaluación acumulada, la que va de enero de 2012 a noviembre de 2012, y se ubicó en 16%. Y esto es muy importante porque esta fue sustantivamente inferior a la misma del año pasado. O sea, el mismo periodo, enero-noviembre del año 2011, fue de 25,4%. Pero ahora, la de enero a noviembre de 2012, es el 16%, o sea, más de 9 puntos por debajo. Pero adicionalmente se hace una tercera medición, que es la anualizada, de noviembre del año 2011 a noviembre del año 2012, como si el año hubiese terminado el 30 de noviembre, en otras palabras. Y eso es para compararla contra la inflación del año, de todo el año 2011. La inflación de todo el año 2011 fue de 27,6. La inflación anualizada, que es la inflación que va de noviembre de 2011 a noviembre de 2012, fue del 18%. También 9,6 puntos por debajo de lo que fue la inflación de todo el año 2011. Esto nos permite decir con absoluta certeza que la inflación del año 2012 va a estar por debajo del 20%. Y una inflación por debajo del 20% supone la no pequeña tontería de haber reducido la inflación en más de 7 puntos. Perdón, Rafael, ayer había un vocero economista muy renombrado en la oposición que hablaba de que él estaba seguro de que no bajaría del 30% la inflación. ¿A qué se estaría refiriendo entonces? Bueno, seguramente la inflación de otro país, porque la inflación de Venezuela obviamente va a estar por debajo del 20%. Y es que se están comenzando a dar las cosas que el presidente Chávez decía siempre, que el problema de la inflación, y que nosotros hemos comentado además de una ocasión, que el problema de la inflación no es un problema solamente del gobierno, es un problema de todas las instancias económicas, políticas y sociales del país. La inflación es una especie de cáncer que va destruyendo la economía, y por eso la lucha contra la inflación es una lucha que tiene que ser colectiva, y efectivamente así se está dando en este caso. Y esto es lo que permite, por ejemplo, lo que estabas señalando tú, el dato del Banco Central con respecto a la evolución del sector privado venezolano. Lo mismo que decía el diputado Jesús Faría, el vicepresidente de la Comisión de Finanzas, que señala de manera absolutamente cierta que el sector privado venezolano está creciendo a unas tasas que son absolutamente sorprendentes en el ámbito latinoamericano, del 6, del 7%. Y esto lo que demuestra es que, primero, es falso absolutamente el argumento que han estado planteando siempre los voceros de esa muy triste y deprimida mesa de la Unidad Democrática, que, bueno, como buenos voceros del neoliberalismo, como buenos admiradores del señor Rajoy, el experto en desalojar familias, en quitarles casas a las familias en España, en provocar suicidio, precisamente porque empuja a la gente a la pobreza, a buscar la comida en la basura. Esos señores que son admiradores de ese señor Rajoy, pues no pueden aceptar lo que el presidente Chávez ha dicho, las bondades de una propuesta progresista, de una propuesta popular, de una propuesta que esté consustanciada con el pueblo. Y eso les molesta profundamente. Por eso es tan importante resaltar otra información tan interesante como la que una empresa transnacional, la segunda empresa más importante en términos tecnológicos del mundo, que es la Samsung, acaba de firmar con Venezuela, según anunció ayer el ministro Meléndez, una joint venture, una empresa asociada con el gobierno venezolano que se va a encargar de producir partes para los aparatos de comunicación. La empresa Samsung va a tener el 49% y el Estado venezolano el 51%. Esto se dice rápido, pero es que es muy importante. Porque ¿por qué una empresa de la magnitud de Samsung va a venir a un país donde no hay confianza? Por el contrario, viene a los países donde la confianza es mayor, donde ve las perspectivas positivas. Y por eso es tan interesante que la empresa Samsung haya aceptado firmar una empresa en joint venture, una empresa en participación conjunta con el Estado venezolano, donde esta empresa surcoreana, líder en el mundo tecnológico mundial, está aceptando una posición minoritaria. Esto demuestra la creencia, la confianza que esta empresa tiene en la economía venezolana. Pero no es solamente esta empresa. Y que sabe sacar muy bien sus cuentas. Naturalmente, pero es que no es solamente esta empresa, Alberto. Es también la empresa francesa Renault, que en Francia está teniendo gravísimos problemas en la industria automotriz y ve que los mercados latinoamericanos son unos mercados muy promisorios, pero en particular el mercado venezolano, porque es el mercado que ahora, convertido en pieza fundamental dentro de Mercosur, va a ser la plataforma extraordinaria para introducirse de manera muy competitiva en mercados como Brasil, en mercados como Argentina, en mercados como Uruguay, y eventualmente Paraguay. ¿Por qué te parece, Rafael, por razones de tiempo, ya estamos excedidos del espacio que tenemos para hoy, pero si mañana dedicamos nuestro segmento económico a eso, al tema del Mercosur, que también ha sido tan atacado por la derecha, como que Venezuela no tiene nada que hacer ahí, etcétera, y bueno, en esta reunión que es tan importante, nuestra primera aparición en ese escenario? Claro, pero déjame decir rápidamente una sola información para terminar. Los precios del petróleo están mostrando una sólida tendencia al alza. El West Texas Intermediate, el petróleo en los Estados Unidos, abrió en 89.09. El Brent abrió en 111.45. El petróleo de la OPEP subió también 108.44. Y el petróleo venezolano, la canasta venezolana, también mostró una tendencia al alza, 97.42. Esto indica que efectivamente toda la política destinada a degradar y a deprimir los precios del petróleo fracasó y está comenzando de nuevo a subir, a remontar la cuesta, todo el precio del petróleo, de la energía fósil. Mañana bueno, hablamos de eso entonces, Alberto. Excelente, encantado, agradecido siempre contigo. Bueno, era el profesor Rafael Antolini, nuestro buen amigo, con su informe económico. Hacemos el corte que nos corresponde esta hora y enseguida volvemos con ustedes. En minutos, continuamos Sin Tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Publicidad. Las mujeres en Venezuela somos mayoría. Mujeres y hombres luchamos con equidad. Así construimos el poder popular. Sigamos construyendo el socialismo feminista. Participa en la primera jornada de formación del proyecto Mujeres, Historia y Lucha. Inscríbete a partir de agosto y hasta diciembre por atencionalamujer@gdc.gov.be o por el 0212-862-5277. Invitan el Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas y Cooperativa Cariaquito Morao. Como parte de los proyectos de generación que el Gobierno Bolivariano lleva a cabo, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Corpoelec, el complejo generador Termocentro Planta La Raiza y Planta El Sitio generará 1.520 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. Estaba en la fase 1, hoy estoy en la fase 2, ya culminando este proyecto, y bueno, me he sentido muy contento porque gracias a Dios esto ha generado empleos directos e indirectos a la población aledaña aquí a Charallave. El acetato navideño, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Comparta con nosotros parrandas. Vámonos, muchachos, a correr sabana. Y vámonos, muchachos, a correr sabana. A correr sabana, el cocuy que alumbra toda la montaña. Gaitas. Y a tu salud brindaré. Aguinaldos y villancicos. Solicítenos sus temas favoritos y cante con nosotros en el acetato navideño. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por YBKE Mundial. La polémica y la reflexión continúan Sin Tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Bien, seguimos con ustedes aquí en su programa Sin Tapujos a través de el Sistema Nacional YBKE Mundial. Nos complace muchísimo acompañarles día a día aquí a esta hora. Nos llegan muchos comentarios a través de la mensajería de texto, referido la mayoría de ellos al tema que inicialmente estábamos nosotros comentando en el bloque anterior sobre lo de la amnistía y la manipulación que está haciendo la gente de la oposición con eso. Vamos a redondear ese tema y vamos a leer los mensajes. Pero nos comentan algo que nosotros ya hablamos la semana pasada y lo habíamos suspendido el tema porque habíamos visto que iba a haber una reunión con el camarada Dante Rivas, director nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, con los motorizados. Nosotros habíamos dicho, bueno, vamos a dar un margen ahí de espera, a ver qué es lo que va a pasar, cuáles son los acuerdos que de ahí surjan. Pero nos sigue diciendo la gente, bueno, no existe fiscalización para motorizados, camioneteros, etcétera. Pareciera que no se les toca, ¿no? Y eso nos lo está diciendo ahorita la gente en la mensajería de texto, no le ponen su nombre ahí. Yo quiero comentarles rápidamente un artículo que apareció esta semana en el Correo del Orinoco, que yo creo que está muy ajustado a lo que debe ser una reflexión que nosotros debemos compartir. Ciertamente se ha convertido en un problema de salud pública esto de los motorizados. El nivel excede ya la inconsciencia y se coloca en el plano de, bueno, la agresión contra la ciudadanía de manera abierta en la mayoría de los casos. Por supuesto, siempre va a haber alguien que va a reclamar. Usted está ahí diciendo una cosa contra unos trabajadores y tal. Usted está acusando indebidamente. Estoy seguro que me lo van a decir. Y estoy seguro que mucho motorizado va a considerar que tiene que salir en defensa de la dignidad de los motorizados, etcétera, y a tratar de emprenderla contra nosotros. Eso lo tenemos perfectamente claro. Pero yo no me voy a callar la boca, porque ellos son los que tienen que, en vez de agredirme a mí o a quienes denunciamos esto, ver cómo hacen con sus colegas, que son definitivamente un mal hoy, probablemente el más grave que tiene la sociedad venezolana. Porque es un daño a la salud pública lo que ellos están ahorita ejerciendo. No puede ser justificado de ninguna manera. Ningún trabajo, por muy importante que tenga, ningún motorizado, está por encima de la necesidad de tranquilidad pública. Eso lo tenemos que tener claro. Ninguno tiene justificación para la agresión que están ellos haciendo contra la sociedad. En este artículo de Pedro Hernández Castellano dice lo siguiente: las demarcaciones sobre el pavimento, las líneas esas que son discontinuas entre canales y canales, ustedes saben, esas líneas blancas que hay, marcan las fronteras entre los espacios de los canales de circulación. La línea en sí misma no es una vía de circulación, viene a ser el equivalente a un muro que separan los canales. Para eso es que está ahí la línea esa. Si ese espacio fuera para el libre uso, nadie pintaría esas rayas en el piso, camarada. Porque eso se gasta dinero, se gasta trabajo, se gasta esfuerzo para pintarlo. Si esas rayas están pintadas es porque cumplen una función. Y la función es separar los canales. No para que por ahí transiten como reyes y señores del pavimento los motorizados como le venga en gana. Los tipos aceleran a la velocidad que le dé la moto, hasta lo último del acelerador, enrumbándose hasta donde les alcance la vista. Y todo el trayecto, sea de 100, 200 o 300 metros por delante, no debe ser obstaculizado a partir de que ellos toquen el pito de la corneta. Entonces, si el motorizado toca el pito de la corneta, ahí no debe meterse nadie. Y si se mete, bueno, entra en el probablemente peor problema de su vida, porque va a ser insultado, va a ser pateado, como nos ha tocado muchas veces, se le va a dar una patada desde la moto al carro, le va a abollar el vehículo, lo manotean, le mentan la madre y sigue. Y si no sigue, el tipo se para, baja la pata del burro de la moto y hace que se paren sus amigos para tratar de agredirlo a uno. Entonces, vamos a organizarnos, camarada. ¿Cuál es el trabajo importantísimo del motorizado que justifica esa agresión? Pero el solo hecho de que el motorizado esté transitando a esa velocidad, de esa manera violenta por entre los vehículos, ya es una agresión, aunque no toque a nadie. El solo hecho de esa velocidad que agarra en la avenida, en cualquier calle, sin ni siquiera comerse la flecha como lo hacen permanentemente, sin ni siquiera comerse el semáforo como lo hacen permanentemente, sin ni siquiera tocar la corneta infernal que tocan día y noche, agrediendo la tranquilidad, las posibilidades de vida tranquila en la sociedad, estropeando como nadie el ambiente en la ciudad. Bueno, resulta que con eso nada más, con ese exceso de velocidad, ya están agrediendo a la sociedad. Entonces, hay que ser responsables, camarada. Vamos a debatir esto. Vamos a debatirlo abiertamente con pelos y señales. Hay motorizados responsables que se van a sentir indignados con lo que uno dice. Bueno, que se paren frente a sus colegas y los paren a ellos y le digan, camarada, usted nos está dañando la imagen. Y usted está dañando a la revolución, porque ahora les ha dado a la gente por creer que los motorizados son todos chavistas y que por eso entonces Chávez es culpable del asunto. Entonces están estafando al país y están estafando a la revolución, camarada. Están dañando a la revolución porque se dice que son movimientos revolucionarios mayoritariamente los motorizados, porque han encontrado el respaldo, el apoyo, la consideración del gobierno bolivariano, y entonces hacen abuso de eso. Hacen abuso y dicen, no, yo soy chavista, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. Ese no es el tema, camarada. Está muy pelado si creen que ese es el tema de la revolución. Fíjense lo que sigue diciendo el artículo de Pedro Hernández Castellano. Los motorizados las vienen utilizando, las vías y las señalizaciones esas que dividen los canales, como un canal de circulación, transitando sobre ellas a gran velocidad y llevándose con el casco, calzados en los codos, los cascos que se ponen en los codos, los retrovisores de los vehículos, y chocando y rayando las carrocerías de los vehículos de aquellos conductores que se cambian de canal, considerando ellos como una obstrucción a lo que se le denomina su canal de circulación, originando discusiones con palabrotas subidas de tono, riñas que en general concluyen con agresión al conductor y a sus acompañantes. En fin, varios motorizados agrediendo en cada una de esas confrontaciones que se dan a cada rato con el fin de intimidarlo, además muchas veces en la búsqueda de pago efectivo de un posible daño que se le causó a su máquina, más como producto de su imprudencia y violación de la ley que por otras causas, porque todos los accidentes de moto son por culpa del motorizado, pero entonces terminan tirados en el piso y todo el mundo condoliéndose al motorizado, empezando por los panas de ellos que se paran ahí a tratar entonces de poner contra la pared al conductor, que muchas veces ni siquiera se ha percatado de qué fue lo que pasó. Sigue diciendo el amigo Pedro Hernández Castellano. El dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, cuando permitió el tránsito de los motorizados hace poco por la vía pública, en el sentido del libre tránsito, es correcto. Pero ahora tendrá que derogarlo, no por estar en contra de la Constitución ni del derecho que tienen los venezolanos de circular por cualquier vía de comunicación o de transportación, sino para salvaguardar la integridad física de los conductores de las motos, quienes vienen cometiendo todo tipo de destrozo, abuso, no solo contra la propiedad ajena, sino contra su propia integridad física, en el entendido que no son todos los motorizados los abusadores, por supuesto, pero es que el Estado está en la obligación de salvaguardar la vida de sus ciudadanos y la propiedad privada abusada por ellos. Las estadísticas de los siniestros que hay entre carro, autobús, camión, no se pueden obtener, dice él aquí. Las que se obtienen son por vía de internet para la elaboración de este artículo. Pero fíjate tú lo que está diciendo Hernández Castellano. En la Panamericana, de enero a junio del 2012, hubo 201 accidentes con un promedio diario de 1 a 2 siniestros con motorizados. En la autopista Francisco Fajardo hay un promedio de 7 accidentes diarios de motorizados y cada 12 horas fallece uno en Caracas. Todos absolutamente son por exceso de velocidad del motorizado, porque si el motorizado maneja con la prudencia, la responsabilidad que tiene que manejarse cualquiera que esté en la vía pública con una máquina pesada a alta velocidad, bueno, tiene que saber que está expuesto a que haya una situación terrible en cualquier momento, más aún si andas en una moto que andas desguarnecido, solamente con un casco que no, normalmente no es lo único que asegura que tú vas a salir bien librado. Entonces, vamos a asumir esto con responsabilidad, camarada. No sé qué pasó en la reunión con Dante Rivas, nos gustaría, hemos tratado de comunicarnos con el amigo Dante Rivas y no hemos podido, pero nos gustaría saber qué pasó ahí. En todo caso, no hay ninguna variación. Si hubo esa reunión, no tuvo resultado. No tuvo resultado. El incremento del pito infernal de la moto está dándose cada día con mayor fuerza. Y eso tiene que parar. Tiene que parar porque además el motorizado cree que por tocar el pito está librada la calle a su favor, y eso no es así. La calle está llena de peligros y hay que tener la precaución. Por eso la moto trae freno, como traen los carros freno. Hay que tener la prudencia y saber utilizar el instrumento que se está utilizando, sobre todo si él agrede al resto de la sociedad. Bueno, fíjense, ya estamos muy cortos de tiempo. A lo mejor no nos da chance ya de comentar los demás temas que teníamos previstos para ustedes. Estábamos esperando a nuestro amigo Balsamino Velandria, que nos tiene ofrecido para los miércoles su segmento también sobre el área del agro y de la ganadería. Pero vamos a comentar rápidamente algo que está sucediendo. El día de hoy amaneció repleto el estado Miranda de una manera abusiva, bochornosa, insultante, grotescamente insultante y ofensiva al ciudadano, de afiches de Capriles Radonsky, hasta de 4 partido diferente y uno de la gobernación del estado Miranda. El día de ayer, Capriles Radonsky acusó a Elías Jagua de estar incurso en algún tipo de manejo doloso porque en cada poste había un afiche de Elías Jagua. Yo quiero aclarar aquí lo siguiente. En el caso del gobierno bolivariano, que ayer aprobó un crédito adicional para darle un bono especial a los refugiados, porque ya ha pagado, ha cancelado todo lo que tiene que ver con aguinaldo a toda la administración pública. Y por supuesto, se da por entendido que canceló también lo que son sus sueldos regulares y todos sus beneficios regulares. Bueno, ahí no ha habido ningún problema. No hay una sola queja de nadie en Venezuela reclamando pago de aguinaldo por parte del gobierno bolivariano porque se ha cumplido. Como nunca antes, en el pasado, donde siempre eran todos los diciembre huelgas generales por culpa del asunto de los aguinaldos que no se consideraban, no se calculaban, no se administraban debidamente y entonces nunca los había para la gente. Ahora, donde sí hay un problema gravísimo en la policía, en los educadores, en todos los empleados del gobierno, es en Miranda. ¿De dónde están saliendo esa cantidad de afiches de Capriles Radonski con los que amaneció hoy inundado Caracas y el estado Miranda en general? Hasta 4 afiches de Capriles. Paséense hoy por la autopista de Prado del Este, por allá por la Trinidad, por los Naranjos, por todo el municipio de Baruta, donde ellos dicen que ellos son una fuerza superior y no sé cuánto. Bueno, vayan y vean. Hasta 4 afiches de Capriles. ¿De dónde salieron los reales para eso? Hay un afiche que es de la gobernación de Miranda invitando a que vote por Capriles. Por cierto, que no se habrán dado ustedes cuenta de una cosa. Capriles no usó en la campaña presidencial ni en una sola de las fotos que utilizó en las 20.000 formas que hubo de propaganda de Capriles. En la gran profusión durante más de un año de propaganda que se hizo, en ninguna apareció con la gorrita de las 8 estrellas que le quiso robar a Chávez. Como gran logro de la revolución, el haber incluido la octava estrella de Angostura, ordenada por el libertador Simón Bolívar en la bandera y contra la cual lucharon ellos durante meses en la oposición. Bueno, se han dado cuenta que ahora están todas las vallas y los afiches de Capriles con la gorrita de las 8 estrellas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que estaba inundada en la campaña presidencial la ciudad, todos los espacios de gente de los escuálidos con su gorrita de las 8 estrellas? ¿Ustedes han visto en esta oportunidad a alguien con la gorrita de 8 estrellas que no sea Capriles? Vayan sacando la cuenta de la gigantesca derrota que le va a causar Elías Agua a Capriles Radonski, el perdedor más grande que tiene hoy la oposición, el tipo que es el emblema del fracaso hoy por hoy en Venezuela. La derrota descomunal que le propinó Chávez se va a multiplicar en Miranda de una manera tal que la vergüenza va a ser poca palabra para definir lo que esa gente va a expresar. Ahí anda diciendo Capriles que se modificó el reglamento educativo para dar días libres a los educandos para que se fuera la gente de vacaciones. Un insolente, mentiroso y farsante que no solo miente con lo del afiche, donde todo el mundo está viendo que los afiches son los de Capriles, que están destruyendo la propaganda, por cierto, de Elías Agua en todas partes, y es delito electoral la destrucción de la propaganda política. Y quien sea capturado en eso, infraganti, debe ser señalado para que sea detenido por las autoridades. Eso es una invitación que hago a los colectivos revolucionarios en todas partes del país, pero en particular aquí en Miranda, donde esta gente está exacerbada en su condición fascista. Están destruyendo la propaganda de Elías Agua para poner los 5 afiches que tiene Capriles ahora en los postes con el dinero robado de la gobernación que les debe a todos los empleados de la gobernación. Entonces, vamos a ir ordenando las ideas. Lo que viene va a ser la derrota más grande que se le ha dado a la derecha en toda su historia en este estado. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo el 16 de diciembre. La gente se va a movilizar de vacaciones porque no quiere votar por Capriles. El reglamento electoral obliga a que tiene que darse 3 días previos para que se pueda instalar el Plan República. Se ha hecho en todas las elecciones. En la elección del 7 de octubre se dieron las vacaciones para liberar a los colegios como centros electorales desde el día martes antes de las elecciones. Y ahí no dijo nadie nada. Entonces eso se ha hecho siempre, todo proceso. Pero ahora vuelve con la farsa esta gente de la oposición con el cuento de que hay una dictadura que estaría manipulando el asunto, porque la derrota que les viene va a ser gigantesca. Ninguna elección ha concitado mayor voto en la historia de las elecciones en el mundo que las elecciones presidenciales. Ya la mayor cantidad de gente que iba a mover la oposición la movió el 7 de octubre. Ahora van a tener por lo menos un 30% de disminución de esa capacidad, porque ahí en la oposición no les interesa la gobernación para nada. No les interesa porque a ellos les interesa la presidencia de la República, porque la presidencia de la República es la que manda sobre los grandes activos de la nación, es la que toma y tiene atribuciones y facultades sobre el petróleo, sobre los bienes y servicios públicos nacionales. Eso es lo que le interesa a la derecha. A la derecha no le interesa la sillita de un gobernador en un estado o en el otro, así como la ven ellos. Le interesa es al pueblo, y por eso el pueblo va a votar por Elías Agua, porque sabe que necesita reforzar la fórmula de Chávez para que avance lo que ya es el gran logro, el socialismo para todas y todos los venezolanos. Nos vamos con Ay Jalisco, no te rajes, y eso en homenaje a Jorge Negrete, que tal día como hoy, un 5 de diciembre, pero en 1963, muere allá en México de una dolencia hepática. Ese es el gran actor de todos los tiempos del cine mexicano, pero una de las más grandes voces latinoamericanas de toda la historia. Jorge Negrete surgió de la ópera, del canto académico, y se fue a la búsqueda del canto popular para acercarse a su pueblo, al pueblo mexicano, y se convirtió en eso, la gran figura de todos los tiempos del canto latinoamericano. Nos vamos con él, nos despedimos, ya nos pasamos un minuto, no tenemos chance de decir más nada, sino que los dioses le sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho pa' echar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Pa' mujeres Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Muy lindas, re chulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. La morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en Chapala. Cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida. Por hoy estuvo bien. Manténgase en alerta hasta un próximo encuentro sin tapujos. Las combativas reflexiones de Alberto Aranguibel por YBKE Mundial.